Para los jartibles granadinos, este podcast es informativo sobre las próximas actuaciones carnavaleras en nuestra tierra. 20 y 21 de abril, la undécima gala carnavalera de la ciudad de Santa Fe. Un año más, la localidad granadina acogerá esta gala carnavalesca para hacer disfrutar a sus paisanos de lo mejor del carnaval de Cádiz. Pero en solo una hora ya se habían agotado las entradas para la gala del día 21, y es que las 500 localidades se han quedado cortas para un encuentro de aficionados a las coplas del carnaval, que se desplazan desde toda Andalucía, pero también desde otras poblaciones de la península, para disfrutar de las actuaciones de estos grupos. Así se decidió poner una gala el día de antes, el viernes día 20 de abril, y permitir a los que se habían quedado sin entrada poder deleitarse con la actuación de Los Duendes Colorados, La Serenísima, Viva la Pepi y, por incluir otra modalidad, el Cuarteto Los Tuyos, en lugar de la chirigota Los Puretas del Caribe, que son los que actúan el día 20. La gala tendrá lugar a las 9 de la noche, pero las entradas ya están agotadas para ambos días. 1 de mayo, tercer festival Lo Mejor del Carnaval. En el Teatro Isabel la Católica de Granada tendrá lugar por tercer año consecutivo la gala de Lo Mejor del Carnaval a las 6 de la tarde, en el que actuarán la chirigota ganadora del primer premio, Los Puretas del Caribe, la del Canijo, Mejor No Salgo, y la comparsa de Juan Fernández, Los Bailarines. El precio de la entrada a este festival varía dependiendo de la localidad, entre 20 y 25 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del teatro. Y para rematar esta gira en Granada, una buena noticia para todos los juancarlistas que podrán disfrutar de la comparsa La Serenísima junto a una actuación de la antología del autor en la discoteca Granada 10 el día 25 de mayo a las 11 de la noche. El precio de la entrada de 12 euros en anticipado y de 15 en taquilla, y pueden comprarse en los siguientes puntos de venta: Aliatar Café, Trantabar, Gustatauklint y Diván del Tamarit. Espero que disfrutéis de estas actuaciones como lo haré yo. Nos vemos.